atender. No te voy a mirar, el tonto me voy a hacer, porque te voy a ignorar. Yo no te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a mimar, no te voy a mimar, caso no te voy a hacer, caso no te voy a hacer, porque te voy a ignorar, te voy a ignorar. Si lo buscaste, chica, cortaste las patas, creíste ser la reina, que yo era el sirviente frente a las muchachas. Aunque estabas bonita, no era tanta la gracia para que humillar vengas a quien te pretendas, que dan cuentas claras. Que equivocada tú estás si crees que yo soy de ti, que después de ti no hay nada. Yo sé bien que no es así. Yo no te voy a atender, yo no te voy a mirar, el tonto me voy a hacer, porque te voy a ignorar. Yo no te voy a querer, yo te voy a mimar, no te voy a mimar, caso no te voy a hacer, caso no te voy a hacer, porque te voy a ignorar, te voy a ignorar. Si lo buscaste, chica, eso por gusto y gana, te di yo el mal de risa, siendo el fiel sirviente de ti, de tus panas. Ahora por el mal día, las consecuencias pagas, y un total desprecio después. Soy al necio, tan mal tú tratarás. Que equivocada tú estás si crees que yo soy de ti, que después de ti no hay nada. Yo sé bien que no es así. Pagar a ti.